Moreno, 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. El día viernes, cuando cerrábamos Nunca es tarde aquí en la 90.1 y mencionábamos lo que estaba sucediendo en General Pacheco con los trabajadores de Terrabusi, no imaginábamos el final de esa jornada. Final de esa jornada que tuvo una cobertura especial de parte de nuestros compañeros de Latido Americano, que comprendieron el momento y supieron transmitirte a vos que estás del otro lado lo que estaba sucediendo. Una represión policial que desalojó a todo lo que estaban en la fábrica, a todas las personas que estaban resistiendo y luchando por la reincorporación de sus fuentes de trabajo. Uno no puede olvidar que desde estos micrófonos te mencionábamos que había paralelismos con parte de nuestra historia, nuestra trágica historia. Y los encontró también en los testimonios que escuchábamos bajo esa nube de incertidumbre que se generaba por la represión policial, cuando el efectivo a cargo de ese operativo nos hacía acordar mucho de lo que había sucedido en el puente Avellaneda con Costec y Santillán. Demasiada coincidencia. Demasiada coincidencia se vivió también con las declaraciones de Aníbal Fernández, que empieza a hablar y discutir cuál fue la intervención del gobierno nacional, del gobierno provincial de Daniel Scioli en esta ocasión. En el día de hoy, Rodrigo Pagalday hacía una editorial respecto a lo vivido el día viernes, en el cual coincido desde este lugar que las metodologías represivas existieron siempre y que son parte de la estructura, como la denomina Marx, que es el Estado. Mecanismos represivos de toda índole, en la que las vemos en la semana trágica, al inicio del siglo pasado, en la Argentina, o en la Patagonia rebelde, y que la vemos hoy en la empresa Kraft. Claro que nadie habla de lo que hace la empresa. Los medios de comunicación vislumbraban con las metodologías de los trabajadores que decían: cortaron Panamericana y encima comen un asado. No dejan trabajar a los demás trabajadores que están en la planta. El día martes de la semana pasada hablábamos con Horacio Meguira, encargado de la parte jurídica de la CTA, que nos mencionaba y describía la metodología de la empresa a través de estos despidos. En simples palabras, es una forma de poner orden. Si una persona está motivando a otras con la idea de que se puede llegar a reincorporar a los 160 despidos, hay que pararlos de alguna manera. Y mencionaba en esa ocasión Horacio Meguira que los despidos eran ilegales, porque ni siquiera estaban en el marco de la crisis, sino que era una forma de marcar disciplina de la parte de la patronal. Hoy elegimos escuchar a Horacio Meguira cuando hablaba con nosotros el día martes para recordar lo que se está viviendo en General Pacheco en estos momentos, en una reunión que van a tener esta tarde ambas partes en el Ministerio de Trabajo, un Ministerio de Trabajo que llamó a conciliación obligatoria y que la empresa no cumplió con lo pactado en esa conciliación obligatoria. En primera instancia, con los trabajadores que habían reclamado mejoras sanitarias en la fábrica, que luego de ir a conciliación obligatoria

si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin canter, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, qué lucecitas montadas parecer, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin canter, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Es tarde para una llamada. Comunicación telefónica. Estamos en comunicación telefónica con una de las protagonistas de lo que iniciamos el programa de hoy, con los trabajadores de Terrabusi que sufrieron la represión el día viernes y que siguen luchando para que reincorporen a 160 despedidos. Estamos en comunicación telefónica con María Rosario. Desde Moreno, Fernando Ochoa te saluda, María. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes para vos y tu audiencia. ¿Cuál es la situación que están viviendo los trabajadores en estos momentos? Y luego de la feroz represión, que fue impresionante, tanto desde la parte de adentro de la planta como a los compañeros que estaban del lado de afuera, los trabajadores, que bueno, todos habrán visto a través de los medios las imágenes impactantes que fue toda esa represión. En el día de hoy nos convocamos a partir de las 5 de la mañana, toda la comisión interna, más los trabajadores despedidos, para ver en qué situación estábamos y si podíamos ingresar. En el día de hoy, Daniel Scioli se informó que Daniel Scioli se comunicó telefónicamente con el director de la empresa Kraft, aquí en la Argentina. ¿Tuvieron información ustedes si van a buscar el diálogo entre los trabajadores y la empresa? Mira, hace un momento nos han llamado porque hay una audiencia en el Ministerio de Trabajo en La Plata, así que nos estamos dirigiendo para allá a ver si hay alguna solución a toda esta situación, ¿viste? La verdad es tremendo la represión, y por otro lado, esto de que han pasado 38 días de lucha, donde a los trabajadores todavía no se los reincorpora, esta fábrica que permanentemente ha violado la conciliación obligatoria, no respeta leyes, no respeta convenios, no respeta nada. Por lo tanto, bueno, ahora iremos a esta audiencia para ver si hay alguna solución a este conflicto. Y frente a este marco, ¿cómo se hace para mantener el espíritu de lucha entre ustedes, teniendo en cuenta que ya hubo conciliaciones obligatorias entre el Ministerio de Trabajo, la empresa y los trabajadores, y hubo incumplimiento de parte de la patronal? Sí, bueno, dentro de los trabajadores hay una gran unidad, una gran solidaridad, porque entienden también esta situación de que te quedás sin trabajo, y hoy por hoy, debido a la crisis que afecta mundialmente y nacionalmente, sabemos perfectamente que no vamos a conseguir tan fácilmente un trabajo como hubiese sido en otra época. Hoy la situación es esta, los compañeros necesitan el trabajo, es la única entrada que tenemos todos nosotros y por eso nos aferramos tanto a este puesto de trabajo. ¿Cree que debería intervenir el gobierno nacional en esta situación, más allá de buscar el diálogo con el Ministerio de Trabajo, con la patronal y los trabajadores? Por supuesto que debe intervenir. Nosotros también responsabilizamos al gobierno nacional de esta brutal represión que hemos sufrido el día viernes. Porque acá, la verdad que con todas estas conciliaciones, como ya te estaba diciendo anteriormente, ya tendrían que haberle puesto fin a todo esto y haber hecho cumplir como correspondía en su debido momento. ¿Cómo viven ustedes como trabajadores cuando el día domingo, es decir, un día después de la represión que ustedes vivieron en General Pacheco, aparece una solicitada de parte de la empresa diciendo que reinicia sus actividades en la planta y ratifica su decisión de continuar produciendo en el país, y menciona que solamente va a arreglar con los trabajadores que están trabajando, es decir, descarta de alguna manera el diálogo con los 160 despedidos? ¿Cómo lo sienten ustedes a esta situación que remarca de alguna manera la metodología de la patronal, no? Y nosotros eso hoy lo vivimos como una provocación más de parte de esta empresa, porque hoy cuando nos presentamos en la puerta, no solamente que no nos dejaban ingresar como comisión interna ni a los compañeros despedidos, sino que a trabajadores que no estaban despedidos le entregaron un telegrama por 15 días de suspensión. Por lo tanto, es una provocación más que realice esta empresa cuando vimos en todos los medios esta solicitada de la cual vos me estás hablando, donde decía que supuestamente iba a normalizar las tareas. No normalizó nada y al contrario, estuvo hostigando hoy permanentemente al personal. Los trabajadores estaban con una angustia terrible dentro de la planta, conmocionados por toda esta situación, con personal efectivo dentro de las líneas. La verdad que es verdaderamente terrible lo que se está viviendo dentro de la planta hoy. Recordemos a los oyentes que también de alguna manera la empresa había usado la metodología de no pagarle el sueldo a los trabajadores que estaban trabajando para que ustedes desalojen la planta, ¿no? Una situación que se había vivido la semana pasada. Y la empresa jugó permanentemente a la división, a que los compañeros no despedidos nos sacaran, pero así todo, los compañeros estuvieron firmes, se han solidarizado y entendían que esa era una jugada más de la fábrica con ese descuento que le habían producido en la quincena pasada, que le habían descontado la mitad de su sueldo. ¿Y el sindicato cuál es el rol en este conflicto? Porque ya sabemos que antes del viernes era casi nula la intervención del sindicato. ¿Después de la represión se acercó, intentó intervenir? No, en ningún momento se acercó ni trajo nada. Al contrario, nosotros lo que vemos es un sindicato que hoy por hoy no está representando los intereses de los trabajadores, muy por el contrario, deja mucho que desear, y la verdad que con jerarcas sindicales como el que tenemos no vamos para ningún lado los trabajadores, al contrario. ¿Y a ustedes qué les pasa cuando de repente el encargado de la CGT, Hugo Moyano, menciona que ellos no intervienen demasiado porque hay espacios de izquierda, de ultraizquierda en este conflicto? ¿Qué les pasa a ustedes teniendo en cuenta que la mayoría son trabajadores que están luchando para reincorporarse a su trabajo, no perder su trabajo? Por supuesto, eso es un pretexto que usa para no meterse cuando realmente le correspondería meterse él como secretario general de la CGT. Efectivamente, son excusas. Que te dicen una cosa, que te dicen otra, para no meterse y para no enfrentar lo que realmente... Si desea realizar una nueva llamada... Ahí perdimos la comunicación telefónica con la trabajadora de Terrabusi. Esas cosas que tiene de ser una radio recuperada, pero que los oyentes entienden, Álvaro, no te asustes. Del otro lado, el esfuerzo que hacemos todo el tiempo para informarles a ustedes que están del otro lado. Les informaban a los trabajadores que van a tener un diálogo con la empresa y el Ministerio de Trabajo. Otro diálogo más. Ya decían, ha pasado muchos diálogos y la respuesta fue la del viernes. Una fuerte represión. Siguen resistiendo solos, sin el sindicato, sin la intervención de la CGT. Siguen luchando por la reincorporación de sus puestos de trabajo. Desde aquí estaremos cubriendo lo que esté sucediendo en la planta de General Pacheco con los trabajadores que están ahí luchando por una dignidad. Al inicio comenzábamos con Horacio Meguira y lo remarcaba la trabajadora. Es ilegal la forma de despido que utilizó esta empresa. Una empresa que al otro día de la represión solamente sacó una solicitada diciendo que continuaba produciendo en la Argentina en el marco de esta crisis financiera mundial. Recordaba que la semana pasada hablábamos de la visita de Cristina Fernández de Kirchner a Estados Unidos y que decía que la realidad argentina no era Disney, que se estaba mejorando la parte económica y que iba a haber un fuerte crecimiento en la economía en 2009 para el 2010, de lo que restaba, ¿no?, de este año. Y uno se detiene ahí, quizás no es Disney, pero que hay pinceles que pintan la Argentina de hoy, eso no hay duda. Y basta que ver los índices del INDEC para tener una prueba concreta de eso. Estamos en Nunca es Tarde, en la 90.1. Te podés comunicar al 466-6559 o mandar mensaje de textos al 1561-5403-59 o mandar un mail a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Hoy estoy solito, sin Sebastián Rodríguez, pero con la compañía de Álvaro y de ustedes que están del otro lado para informarte. En breve estaremos en comunicación telefónica con nuestra compañera de Recorrido Informativo, Cintia Medina, que ampliará la información que ustedes escuchaban en la voz de Rubén Bustamante, cuando el día viernes Liliana Fernández pedía licencia en su cargo de presidenta del Consejo Escolar. Esta vez la cosa cambió y algo lo anunciaba Rubén. Se venía la renuncia. Cintia Medina estuvo hace instantes en el Consejo Escolar y nos va a comentar qué información concreta hay al respecto. ¿Renunció Liliana Fernández? ¿Quién ocupa su cargo? Quédate ahí. Esto es Nunca es Tarde en la 90.1, que continuamos con mucha información y con Álvaro González del otro lado disponiendo lo siguiente. Ah, ¿te asombraste de escuchar al locutor de la 90.1 apareciendo en el día de hoy? Y está ahí, está latente, es parte de la radio. Y por eso lo tenemos hoy estrenando algunos separadores. Ya estamos todos en orden con la locutora de la tarjeta, todos juntos en Nunca es Tarde. Nuestra amiga Patricia Los Nogales, que es ya una oyente fiel que está del otro lado y que nos hace saber que aún sigue ahí. Un mensaje para que comuniquemos a Emilia, a Selena y a Jeremías de parte de Gabriela de Cortejarena, Graciela del barrio San Pablo. Para llamarnos y dar tu opinión, pedía, nunca es tarde. Comunicate al 466-6559. Estancada rutina de los días que van. Perdido por perdido y en esta soledad, cabalgando el tiempo, cargando este mal. Silencio. Continuamos en Nunca es Tarde, a 3 minutos de la tanda de la radio. Quédate ahí en la 90.1 para seguir escuchando la información local, provincial y nacional. Ya escuchábamos lo que estaba sucediendo con los trabajadores de Terrabusi después de la represión que sufrieron el día viernes

los jueves a las 19 horas por FM Moreno, estación de diversión. Maricón, los hombres no lloran. Estalla Silencio, sábado a las 19 horas por tu estación de compromiso. Estás escuchando. Estás escuchando Nunca es Tarde. Nunca es Tarde por FM Moreno, tu estación de información. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Estás escuchando Nunca es Tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Continuamos en Nunca es Tarde, llegaron mensajes, comenzamos a leerlos. Moyano es un empresario y va a defender a su clase, firma Cristian. Es lo, por lo menos lo que demostró hasta ahora. Y no solamente es un empresario, es un político, porque dijo que va a participar de las próximas elecciones por un cargo público. De alguna manera me viene a la mente los libros que escribió Rodolfo Walsh, y uno en particular, ¿Quién mató a Rosendo? Otro mensaje de texto. Buena cobertura, Ochoa. Páseme Te recuerdo Amanda. ¿Sí? Para el final prometemos Te recuerdo Amanda, quizás por Rally Bar Nuevo, o por Silvio Rodríguez, o por Víctor Jara, que es el autor. Así que muchas gracias por estar del otro lado y comunicarse al 1561-5403-59. En el día de hoy tenemos una cobertura de un deporte que a todos les preocupa, que son las figuritas. ¿Se acuerda, Álvaro, de las figuritas? ¿Quién no ha jugado en el patio de la escuela las figuritas? No vale cucharita, no vale cucharita, decían. Y uno pegaba con saliva ahí, la pegaba, tuc, se daba vuelta, pero alguno era astuto y miraba y decía, ¿qué está haciendo, Ochoa? Sí, exactamente. ¿Qué campeonatos? Bueno, hay uno en Moreno Sur y ya está saliendo en bicicleta nuestro compañero Diego Dicut para hacer la cobertura de este deporte que todos quieren saber cuál será el resultado. ¿Y qué figuritas van a usar, no? Porque yo me acuerdo que estaban las de las chicas, que tenían brillitos, ¿se acuerda? Las princesas, Blancanieve. Y las nuestras que eran de superhéroes, de fútbol. Las redonditas. Claro, qué figuritas aquellas. El Hombre Araña, yo me acuerdo del Hombre Araña. Aunque esas eran livianitas, entonces vos le pegabas y después de tanto pegarle se quedaba en el piso y no la movías para nada. Mirá, era difícil. Tenías que pegarle con mucha agilidad para que se dé vuelta. Qué campeonato, qué épocas, che. Bueno, hoy se va a revivir todo eso en Moreno Sur. Continuamos en Nunca es Tarde. El día viernes te lo anunciaba Rubén Bustamante, el pedido de licencia de Liliana Fernández hasta el viernes, presidenta del Consejo Escolar de Moreno. En el día de hoy la información cambió. Nuestra compañera Cintia Medina con Rodrigo Pagalday estuvieron hace instantes nomás en el edificio del Consejo Escolar para detallar y tener más información sobre lo que está pasando. Por eso vamos a dialogar con Cintia Medina para que nos cuente qué sucede hoy, quién reemplaza a Liliana Fernández. Pero eso en un ratito. Ahora nos vamos a acomodar con Álvaro González, porque la tarde es así y ya están pasando 37 minutos de las 15 horas. Así que me sube un ratito a la cortina, nos acomodamos porque falta Sebastián Rodríguez y esto es un poco complejo. Y continuamos en Nunca es Tarde. Apretadito pero relajado. Uno para adelante y otro para el lado. Apretadito. Sí, Fernando, apretadito con la información. Apretadito. pero relajados, porque ya es viernes, ya terminó la semana. Con la música de la mano, ahí lo vemos a Álvaro González con Pagalday bailando juntitos. Para divertirte, para nunca es tarde. Que miran al pasar una vida pendiente de todo mal, cruel y estancada rutina de los días que van. Perdido por perdido y en esta soledad, cabalgando el tiempo, cargando este mal, un silencio absurdo volverá de los días que van. Otra noche más mordiendo los sueños. Sé que hay razones como para olvidar. Hay uniones rotas hechas de cristal. Y hay perdones que no pienso perdonar. Y así es como va. Y hoy, perdido por perdido, y en esta soledad, cabalgando el tiempo, cargando este mal, un silencio absurdo volverá en los días que van. En breve estaremos hablando con Cintia Medina, que nos informará sobre la renuncia de Liliana Fernández y quién ocupará su puesto de presidenta del Consejo Escolar en el distrito de Moreno. Nos llegó otro mensaje, dice: todavía guardo mis figus de brillantes, aguanta el campeonato, y pide la versión de Silvio Rodríguez de Te Recuerdo, manda Sonia. Saludos por estar del otro lado, muchas gracias. Al final del programa vamos a poner a Silvio Rodríguez con Te Recuerdo, manda, este clásico de Víctor Jara. Informábamos que cada 30 minutos una mujer llama a la línea telefónica aborto, más información, menos riesgos, para asesorarse cómo interrumpir un embarazo con recursos farmacológicos. Y la línea sigue quintuplicándose en la cantidad de llamados. Ahora hay 10 por hora frente a 2 que había el martes pasado. Un auge que dio pie a la organización Lesbianas y Feministas por la Discriminación del Aborto, que está a cargo de la gestión de esta vía de información. Ustedes recordarán la cobertura de nuestra compañera Agustina Sulpici. En estos momentos estamos intentando comunicarnos con una de las referentes de esta organización, que está a cargo de recibir los llamados telefónicos de las personas que preguntan cosas referidas al aborto. Y para exigir aún más, con más vehemencia, en el tratamiento de la sanción de una ley por el derecho al aborto seguro y gratuito, antes de fin de año, se hará una demanda en el día de hoy, porque es el día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Va a ser una marcha a las 17 horas, desde Plaza de Mayo hasta Plaza del Congreso. Ahí estará nuestra compañera Agustina Sulpici, y mañana podrás escuchar la cobertura en Recorte Informativo y a la tarde en Nunca es Tarde, de esta problemática que se visualiza cada vez que hablamos con referentes de organizaciones sociales y feministas, que nos mencionan que es un problema latente no poder decidir sobre tu cuerpo. En estos momentos Álvaro González está buscando la comunicación telefónica con una de las referentes de esta organización, porque nos parece interesante tener la voz para que nos explique cómo se está llevando adelante esta forma, esta metodología del llamado telefónico, y además la actividad que se va a hacer a partir de las 17 horas en Plaza de Mayo hasta la Plaza del Congreso. Una situación que va desde el inicio de Nunca es Tarde, que estamos tratando desde aquí, desde el spot que suena cada media hora en la 90.1, que es una de las luchas que lleva un gran grupo de mujeres y que en las últimas semanas tuvo ya adherentes de quien no podía imaginar, ¿no? Estamos hablando de gente que está en el Parlamento de Justicia, en la que comenzaron a hablar sobre la posibilidad de que se discuta el aborto en la justicia. Mientras todo esto sucede, Cintia Medina se está comunicando con nosotros en estos momentos para informarles a ustedes sobre la situación del Consejo Escolar, sobre la renuncia, podríamos decirlo, afirmarlo en estos momentos, de Liliana Fernández. Ya lo sabremos. Ahora Álvaro González nos sube un poco la cortina y hablamos con Cintia Medina, que ya está en línea para hablar con la 90.1 e informarnos qué sucede en el Consejo Escolar. Te lo decíamos hace un instante, estamos con Cintia Medina en línea. Cintia, ¿qué sucedió en el Consejo Escolar? El día viernes Rubén Bustamante nos decía que se pedía licencia por un tiempo por problemas de salud. ¿Ahora ha cambiado la situación? ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Sebastián. Recién acaba de terminar la sesión especial que se hizo en el Consejo Escolar de Moreno para confirmar, según los rumores que nosotros manejábamos el día viernes, pero que ratificamos a la mañana, que Liliana Fernández renunció efectivamente al cargo de presidenta del Consejo Escolar de Moreno, y quien la preside va a ser Susana Ponce. Había otros rumores al respecto. Hoy, recién, acabamos de confirmar que quien va a ser la presidenta del Consejo Escolar va a ser Susana Ponce. Recordemos que ella ya estuvo en enero, cuando sí Liliana Fernández pide una licencia por cuestiones de salud. No tuvimos la posibilidad de hablar con Liliana Fernández porque se encontraba en la sesión esta especial que realizaron hoy a la tarde, a partir de las 14 horas aproximadamente, pero no por cuestiones de salud, porque no estaba predispuesta, ella no quiso dar testimonios a la prensa que se encontraba ahí. No se hizo una conferencia de prensa para anunciar esto, pero sí pudimos hablar con Susana Ponce. Mañana en Recorte Informativo van a estar escuchando los audios porque no tuvimos la posibilidad ahora de editarlos. Recordemos que Susana Ponce había sido ya presidenta del Consejo Escolar en la anterior gestión y que después suplantó a Liliana Fernández, pero ya tiene experiencia en el cargo. Sí. Ahora, no hubo grandes explicaciones. Sí se argumentó que eran cuestiones de salud, lo mismo que en enero, recuerdo también la audiencia. Está viviendo momentos muy graves en la familia, importantes, difíciles, se decía. Lo que sí es cierto, Fernando, como para que la audiencia sepa, es que Liliana Fernández no se va del Consejo Escolar. Deja el cargo de presidenta. Eso significa que va a seguir cobrando un sueldo y trabajando en otro sector. Ah, no deja el Consejo Escolar. No, situación que hoy hablábamos en Recorte, porque a Rodrigo Falde le consultaba a Liliana Fernández, bueno, ¿cuándo va a seguir cobrando? ¿Cómo se va a gestionar esto? Dijo, no, Liliana Fernández no deja el Consejo Escolar, seguirá siendo consejera escolar, y en las próximas semanas se estaría sabiendo en qué cargo, pero hoy no se decidió eso. Pero si tiene problemas de salud, lo lógico sería que deje su cargo y también deje el Consejo Escolar, si no puede llevar adelante su cargo. Eso era lo que nosotros manifestábamos, pero ellos decían que tenía problemas de salud, que problemas familiares, en realidad que era mucho estrés, que la presión también le generaba, que era un conjunto de cosas que no le permitían seguir adelante. Las presiones, según los testimonios que vamos a escuchar mañana, no son las mismas como el presidente que en otro aspecto, en otro cargo. ¿Quién suplanta a Susana Ponce en su cargo que tenía en el Consejo Escolar? Porque ahora ella pasa a ser presidenta. No, eso van a estar viéndolo en las próximas semanas. Ajá. Porque es lo que van a estar resolviendo. Nosotros le preguntábamos si va a ser ahora o en esta misma semana. Y dijo que seguramente la próxima semana va a ver quién ocupa los cargos y reacomodar los cargos, por ejemplo, el de Liliana Fernández. ¿Hablaron a otros consejeros? No había intención de hablar. Quisimos hablar con Gabriel del Río, estaba también Blanca López, Gabriel del Río encargado de infraestructura, nos dijo que no tenían mucho más que agregar y se negaban a dar las notas. Eso era lo que podemos recoger hasta el momento. Luego trascenderá otra información más. Recordemos que a principio de año se decía que no eran por cuestiones de salud, sino por presiones políticas también. Exactamente, puede ser que esta vez suceda lo mismo, ¿no? Sí, no. Nosotros lo que manifestamos es que escondiendo información tampoco se llega mucho. Porque hoy cuando hablábamos no podíamos conseguir la palabra de algún consejero escolar que nos ratificara al aire lo que estaba sucediendo. Pero bueno, hoy estuvimos presentes ahí 45 minutos esperando que nos dijeran quién iba a ser el presidente del Consejo Escolar de Moreno. Cobertura que estará en Recorte Informativo, programa que dio la exclusiva sobre esta renuncia de Liliana Fernández. Ya lo alertaba Rubén Bustamante el día viernes cuando decía, más allá de pedido de licencia, se viene una renuncia, confirmado en el día de hoy, ¿no? Sí, sí. Vamos a seguir la cobertura de cerca. Sabemos lo que significa el Consejo Escolar, el poder político que se maneja ahí también. Y que la llegada al cargo de cualquier consejero escolar está relacionado con lazos políticos o acuerdos políticos. Una renuncia de este tipo no es casual, sino que necesita todo un previo análisis para saber qué significado tiene, más allá de las presiones. Hoy hablábamos con la entrevista, bueno, hay presiones de salud, de familiares, problemas familiares, decían ellos, desde el Consejo Escolar, pero también puede haber presiones políticas. Y esto es lo que vamos a tratar de verificar a lo largo del tiempo, en donde la información empieza a transcurrir. Hoy hubo silencios de parte de algunos consejeros escolares, y sí, el testimonio de la flamante, podríamos decir, presidenta Susana Ponce, que ya estuvo en su cargo, como bien decías vos, pero que nuevamente vuelve a estar en la cúpula del Consejo Escolar de Moreno. Excelente descripción, Cintia Medina, y ya me enganché para escuchar Recorte Informativo en el día de mañana. Dale, qué bueno, sí. Te esperamos vos también mañana. Así estaremos, porque estuvimos hablando con los trabajadores de Terrabusi, en la que adelantaron que hoy van a hablar con la empresa nuevamente, pero que no tienen expectativas de que cambie la situación en la planta. Así que eso también lo van a poder escuchar en el día de mañana. Compañeros de Moreno ya se están marchando hacia Capital Federal en reclamo de la represión y a favor del apoyo hacia los trabajadores de Moreno, también de distintas organizaciones sociales. Bueno, Cintia Medina, muchas gracias por estar en Nunca es Tarde, y mañana tempranito estaré por aquí. Hasta luego, un abrazo grande también para Sebastián. Así pasaba Cintia Medina hablando con Nunca es Tarde en la 90.1. Cortito y al pie, y seguimos con lo que resta del programa, que son 10 minutitos nada más, Álvaro. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Estás escuchando? Nunca es Tarde por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Ojos cansados que miran al pasar. Una vida pendiente de todo mal, cruel y estancada rutina de los días que van. Perdido por perdido y en esta soledad, cabalgando el tiempo, cargando este mal, un silencio absurdo volverá de los días que van. Otra noche más mordiendo los sueños. Sé que hay razones como para olvidar. Hay uniones. Te recuerdo, Amanda. La calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él. con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en sí quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. ¿Y cuál es su opinión, Héctor Polino, respecto a lo que está diciendo en estos momentos Cristina Fernández de Kirchner, que dice no a las empresas telefónicas, sí a las cooperativas telefónicas? Ah, bueno, me parece extraordinario. ¿Dónde lo está diciendo? En Casa de Gobierno en estos momentos, al lado está Gabriel Mariotto, interventor del CONFER, está hablando en directo. Ah, bueno, me parece totalmente de acuerdo con lo que yo vengo brevemente. Para informarte, nunca es tarde. Ya entramos a los últimos 5 minutos. Fue difícil comunicarnos con una de las referentes de esta organización que lleva adelante la lucha por la legalización del aborto. Estamos hablando de la organización Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, que en el día de hoy van a realizar una marcha que comenzará a las 5 de la tarde desde Plaza de Mayo hasta la Plaza del Congreso, porque hoy es el día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Una cobertura que estará a cargo de Agostina Sulpici y que mañana podrán escuchar en Recuerdo Informativo y en Nunca es Tarde. Lo intentamos, le pusimos todo el corazón y toda la energía para que en esta hora disfrutes de la 90.1, de un matecito, de alguna galletita, de lo que quieras del otro lado del dial. Nos dice Diego Dicud, a través de una carta que llegó a Saavedra 81, que el campeonato de figuritas está un poco complicado su inicio, porque algunos tenían sus manos llenas de saliva y tuvieron que ir a lavarse las manos porque el juez no permitió que participaran de esa forma. También se está viendo las figuritas cómo están, porque algunas están como dobladitas, están chupadas, dice nuestro corresponsal. Así que se está haciendo todo un análisis de campo para si se inicia o no. Estas cosas que tienen estos deportes. Nos llega otro mensaje de texto. Gracias, un beso, Sonia. Muchas gracias a estar por el otro lado. Estalla Silencio, nos decía el sábado. Un programa que está aquí en la radio y que disfruta nuestra compañera Sonia de ese programa y de la compañía de la 90.1. Ya nos estamos yendo. Me dio ganas de participar, ¿eh? Voy a hacer ahora un campeonato con Álvaro González. Vamos a juntar algunas figuritas. Espero que no me traiga las livianitas, esa que uno le pega y se da vuelta. Tráigame una media comparable que podamos jugar, la de cartón, ¿se acuerda? ¿Se acuerda usted de cartón? Esas eran buenas. Y con las redondelitas las tiramos contra la pared, porque también se podía jugar tirando a la pared, a ver quién la daba vuelta. ¡Qué campeonatos aquellos! Sí. Mañana seguiremos con esta cobertura porque no puede quedar así. No puede ser que todos los deportes que cubrimos se suspendan, che. Producción, mejore el seguimiento de estos campeonatos. La gente quiere saber. Lejos de Grondona, estos campeonatos brillan en algún lugar del distrito de Moreno. Nos vamos, Álvaro González, en el día de hoy con Sabina. Se están agotando las entradas para Sabina y falta un montón para que toque Sabina. Es así, ¿viste? Ahora empiezan a acercarse al estadio de Vélez mucha gente para comprar las entradas por el Flaco Spinetta. Se anuncia, y lo podemos decir desde aquí de la 90.1, que el Flaco se va a reunir con casi la mayoría de los músicos que tocó en su carrera. No me quiero imaginar lo que será esa jornada. Algunos ya integrantes de la 90.1 estamos viendo la forma de estar en Liniers para ver a este gran músico y toda su performance. Porque se dice que va a estar el Negro Black, Black Amaya, David Lebón, que fue el bajista Pecado Rabioso, y quienes nos acompañaron en Spinetta Jade, Invisible, etc. Pero eso es otro cuento, y ya nos vamos, aunque sea con un minuto de Joaquín Sabina en la 90.1. Hasta mañana. Esto fue Nunca es Tarde. En la 69.G, en el corazón una oficina, donde don nadie gana el ajedrez y los adivinos adivinan, y los aladinos aladinan, y de propina imagínate. Seremos tu cordón umbilical, tu confesionario, tu pomada. Ponte los cascos en la oscuridad, si te da la espalda la almohada. Busca la frecuencia modulada, una coartada para el universo. Ven a la 69.G. Cuando te canses de crecer y los sueños tarden en venir, que un revisir crepuscular toca en el dial la seguidilla de Buñuel. Déjanos jugar contigo al escondite inglés. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa de un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo.